Pero que ya se llenó de alegría el festival. Pero que ya se llenó de alegría el festival. Ya resonó en él por fin el batara. El batara, el batara. Entra la negra rosa con su talla parda y muy tirado de blanco la sigue Tanisa al lado. Y comienza la rumba con un gran furor y se viste de fiesta mi amante corazón. Y se viste de fiesta mi amante corazón. Te diga, papito, te quiero tanto. Ay, no tengo el más cabarón. ¿Por qué te está vacilando? Bomba, carambomba, bomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. Si Rosa me dijo a mí que no se corta con tijera, hay todo lindo material que se te parezca a tela. Vamos a gozar con mi conga. Bomba, carambomba, carambomba. Ahí en el medio del tablaco. Bomba, carambomba, carambomba. Decía el negro Estanislao. Bomba, carambomba, carambomba. A la negra rosa. Bomba, carambomba, carambomba. Que con su traje colorado. Bomba, carambomba, carambomba. En la fiesta todo el mundo alborota. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba la que bomba, la que bomba, la que bomba. Hey! bala, qué bomba.